Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirles con mucho cariño, como todos los días de la semana, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Es un gusto saludarlos todos los días, un gusto estar con ustedes. Hace poco, una persona me enviaba por correo electrónico una dirección electrónica, una página web, donde se promovía una organización minúscula, ridícula, que existe en Estados Unidos, que es una organización que se propone acabar con la presencia de Dios y acabar con la influencia de Dios en el mundo, ¿no? Eso es lo que pretenden, por lo menos acabar en Estados Unidos. Y proponían grabar a cada uno de los que quisieran hacerlo, grabar para un video una negación y una renuncia, una blasfemia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, para poder ser un ateo a carta cabal, tienes que renunciar a Dios. Y lo que dice la Biblia, es curioso, ¿no? Estos ateos, que supuestamente son ateos y no creen en ninguna religión, y en consecuencia les debería dar lo mismo cualquier libro sagrado, desde el Corán hasta el Bhagavad Gita o la Biblia, las Sagradas Escrituras, les debería dar exactamente lo mismo, ¿no? Pero curiosamente estos son ateos cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque están enfocados especialmente contra el cristianismo, y en consecuencia no son ateos, son anticristianos. Y lo que ellos señalan es que conocen pasajes del Evangelio mejor que muchos cristianos que no leen con frecuencia la Biblia o que no la leen nunca, ¿no? Y recuerdan que Jesucristo señaló, que además ofrecen la cita bíblica para los que quieran, ¿no? La cita bíblica exacta, que Jesucristo en el Evangelio señala que el único pecado que no tendrá perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, él dice, mira, para poder ser un buen ateo, uno tiene que estar oficialmente dispuesto a irse al infierno, ¿no? Ellos lo dicen en tono de broma, pero no es broma, ¿no? A mí se me paran los pelos. Él dice, entonces, para ser ateo no basta con decir, bueno, yo no creo en la religión. No. Para ser ateo de verdad, hay que estar dispuesto a irse al infierno, ¿no? Justamente esa es la manera de demostrar, según dicen, de que uno no cree en esto, en que no tiene miedo de irse al infierno, porque no cree en él. Entonces, no basta con que uno diga, bueno, yo soy ateo. Conozco varias personas que dicen soy ateo, una persona que yo respeto y que influyó de alguna forma en mi propia vida cristiana, es una persona que se llama a sí misma agnóstico de buena fe. Y es interesante porque yo alguna vez he comentado cómo esta persona, agnóstico de buena fe, una vez nos dio una conferencia a un grupo de católicos y nos dejó absolutamente estupefactos cuando golpeó la mesa diciendo que ustedes los católicos están locos, no saben lo que sostienen, ustedes dicen que Jesucristo es Dios, y golpeó la mesa, que es Dios, y golpeó la mesa nuevamente, que es Dios. Y a mí me sorprendió que alguien que se declarara no creyente o agnóstico de buena fe, como él dice, fuera más consciente de la radicalidad de lo que predicamos los cristianos, que Jesucristo es Dios, ¿no? Y yo de pronto me sorprendí y dije, caramba, este señor entiende más lo que significa que anunciemos que Jesucristo es Dios que nosotros mismos los católicos, ¿no? En consecuencia, ya ven ustedes, una persona puede ser agnóstica, ¿no? Y no necesariamente por ello tener el grado de irrespeto al catolicismo y al cristianismo en general que presenta este grupo, ¿no? Porque este grupo lo que pide es, mira, te mandamos un libro gratis si tú nos mandas un video de ti blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la Biblia, además, argumentan, ¿no? Explican. Porque mira, en la Biblia dice claramente, en la Biblia de los cristianos dice claramente que el único pecado que no se va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es perder la esperanza contra el Espíritu Santo. Claro, ellos no entienden lo que eso significa, ¿no? Entienden que Jesucristo está hablando justamente de la pérdida de la esperanza, porque el Espíritu Santo es el gran consolador, el proporcionador de la esperanza. Una persona que blasfema está haciendo un acto espantoso, ¿no? Pero mientras siga siendo viador, mientras siga en este mundo, tiene posibilidad de arrepentirse y de irse al cielo. Es decir, no existe manera definitiva, mientras nosotros estemos viviendo acá, de firmar un acuerdo que indispensablemente e ineluctablemente nos va a llevar al infierno. Y ellos pretenden que sí, lo cual demuestra pues su ignorancia, ¿no? Pero no deja de ser peligroso y no deja de ser doloroso, penoso, como ellos dicen, mira, incluso te regalamos un libro que demuestra cómo la religión no existe. Te lo damos gratis si es que tú grabas este video en el cual uno haga esta renuncia al Espíritu Santo. Y te hacen las cosas fáciles. Te ponen una página web en la cual tú puedes registrar directamente tu video. No necesitas alquilar un equipo de video ni nada, con una camarita web, estas cámaras que permiten grabar directamente a la computadora y que cuestan muy poco, te dan explicado cada uno de los pasos de cómo hacer para que tú grabes tu video renegando el Espíritu Santo, declarándote que estás dispuesto a ir al infierno, pero renegando el Espíritu Santo, ¿eh? Lo piden como condición. Tienes que renegar el Espíritu Santo, porque justamente la Biblia dice, Jesús dice que ese es el pecado que no se va a perdonar. Entonces, ¿ellos qué cosas son? Si son ateos, se podrían declarar simplemente ateos. Oye, no creemos en Dios, ¿no? La religión nos parece una tontera, todas las religiones nos parece que son absurdas, o que son creencias que no tienen sustento en la ciencia, en fin, miren, estoy aburrido de escuchar ateos, cada uno con sus argumentos. No, que la evolución demuestra, no demuestra nada. El que no quiere creer, no cree porque no se le da la gana, porque tiene una fe que es una antifé, ¿no? Porque para ser evolucionista, francamente, hay que tener más fe que un católico, ¿no? Porque por lo menos el católico tiene sentido, el catolicismo tiene sentido, el evolucionismo puro no lo tiene, no hay cómo explicarlo científicamente. Alguien pretende explicar científicamente lo que no se puede explicar científicamente. Una cantidad enorme de vacíos científicos que no pueden llenarse. Y entonces cuando yo digo, bueno, yo creo en la ciencia, pero en esta cosa la relleno con la fe en lo que dice Darwin, pues miren, entre tener fe en lo que dice Jesucristo, ¿no?, el Hijo de Dios, cuyas enseñanzas han trascendido la historia, a lo que dijo Darwin, yo prefiero creer en Jesucristo. Es más lógico, es más sensato, tiene más razón de ser, ¿no? Pero estos señores, precisamente lo que quieren hacer y en lo que insisten es que uno reniegue el Espíritu Santo para que de esa manera corrobore que es ateo, ¿no? Y como digo, explican cómo hacer para grabar este video, y ellos en la página web tienen videos de personas que hacen este acto, que no es un acto en realidad de simple blasfemia, es peor todavía porque es un acto de apostasía. Le piden que las personas hagan un acto de apostasía. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que hacen este acto en Estados Unidos son personas que han sido bautizadas cristianas, que han sido bautizadas trinitariamente, o sea, por un bautismo que es reconocido como válido por la misma Iglesia Católica. Y en consecuencia, y muchos de ellos también son incluso católicos, ¿no? Es decir, fueron criados, fueron bautizados como católicos. Y entonces salen en este video y reniegan contra el Espíritu Santo y dicen, blasfemo contra el Espíritu Santo, tal y cual, y no voy a repetir las palabras porque algunas palabras son soeces o son precisamente blasfemas, ¿no? Incluso una vulgaridad, algo que sea soez, ya de suyo es desagradable aceptarlo, pero mucho peor, hiere mucho más nuestra sensibilidad. Resulta más repugnante escuchar una blasfemia, ¿no? Lo que se le está pidiendo a esta gente en realidad por eso es la apostasía, que apostate. Y es penoso ver porque las personas que para efectos de conocer el sitio, porque me resultaba sumamente doloroso, pero ¿cómo iba a comentar con ustedes si no veía el sitio? Para efectos de comprender el sitio y ver qué estaban logrando estos señores, puedo decirles que la mayoría de las personas que efectivamente decidieron poner una imagen son personas jóvenes. Claro, eso se puede explicar porque las personas mayores no tienen tanta familiaridad con el uso de la computadora y con el uso de Internet, ¿no? Pero el hecho real es que son personas jóvenes, estudiantes universitarios, estudiantes universitarias, que hacen esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Y todos ellos se están riendo. Es decir, para ellos es algo gracioso, ¿no? Hacer esto. Porque básicamente, muy probablemente efectivamente piensen que toda la religión y todo lo que enseña la Biblia y que todo lo que enseña el cristianismo es algo ridículo, falso, es algo que ha sido totalmente inventado por alguien que no es divino, que no tiene ningún tipo de divinidad, y en consecuencia les parece cómico salir e insultar y blasfemar contra el Espíritu Santo para demostrar que ellos son ateos, ¿no? Pero les repito, no dejo de sorprenderme por la malicia de que un grupo que es ateo y que tendría mil maneras de demostrar su ateísmo, que tendría mil maneras de hacer que la gente que los apoya simplemente los apoye firmando un documento, firmando un petitorio a favor del ateísmo, lo que fuere. No, que se invite a esta gente y se las invite y se las atraiga además con la promesa de un regalo, no de un libro gratis, un libro que verdaderamente cuando vi el título y vi la recensión, yo por conseguir ese libro ni siquiera me rasco la nariz, ¿no? Es decir, me parecería que además de darme el libro tendrían que darme dinero, ¿no? Pero bueno, hay gente que le parece una aventura, le parece gracioso, y esto es lo más penoso, precisamente le parece cómico, le parece gracioso. Y esa es una de las formas más perversas y astutas del demonio y de sus aliados para actuar en contra de la Iglesia. Que las cosas sagradas parezcan ridículas, parezcan cómicas. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Yo creo que el sentido del humor es algo esencial del católico. A mí me gusta mucho el sentido del humor. Mis mejores momentos los paso con hermanos de comunidad o con amigos, compartiendo y contando anécdotas o contando bromas o compartiendo a veces bromas o anécdotas o chistes ingeniosos, ¿no? Y en consecuencia, me parece que el humor es algo fundamental de la vida católica. Tengo una admiración por católicos importantes con un gran sentido del humor como Gilbert Keith Chesterton, o el famoso Chesterton. Sus novelas tienen grandes elementos de sentido del humor, y en ese sentido muchas de estas, de las cosas que él relata de manera humorística, son precisamente cosas que él las ve con humor porque las ve con su fe, con una fe católica, con un ojo católico, ¿no? El ingenio y el sentido del humor de una novela como El hombre que fue jueves, por ejemplo, me parece extraordinaria, ¿no? El humor y el sentido de drama y de tragedia que están en sus colecciones de cuentos sobre el padre Brown también son extraordinarias. Y en general, creo que efectivamente los católicos son personas con sentido del humor. Los católicos que no poseen sentido del humor no son personas, me parece a mí, que representan bien lo que significa nuestra fe, porque el mismo Jesucristo agradaba de ponerle sobrenombre a alguno de sus discípulos, no, como Monaerges, el hijo del trueno, a Santiago y Juan, cuando dijeron: Señor, mandamos llover trueno sobre esta ciudad que no te ha aceptado, ¿no? Se entretenía con los niños, conversaba con ellos, y no deja de tener una finísima y amorosa ironía cuando, por ejemplo, a San Pedro le pregunta 3 veces si me amas, sabiendo que lo había negado 3 veces, ¿no? Pero, dicho esto, me parece fundamental que nosotros no permitamos, los católicos no permitamos, que se convierta en materia de broma las cosas que son sagradas. Una vez, un anciano jesuita decía que el iluminismo y los enemigos de la Iglesia, una de las maneras que usaron más eficaces para destruir, para minarle el prestigio a la Compañía de Jesús en la época en que eran la avanzada cristiana, era por medio de contar bromas o chistes sobre la Compañía de Jesús, pintándola como objeto de, efectivamente, chanzas, de juegos de palabras, de bromas, y estereotipando a los jesuitas como personas, cualquier cosa menos como personas de vida santa. Y estas bromas y estos chistes, muchos de los cuales todavía circulan, son en realidad chistes que son muy viejos, que tienen su origen en la campaña masónica que pegó mucho en España y que concluyó con la expulsión de los jesuitas finalmente de toda Europa. Al final los jesuitas encontraron refugio solamente en Rusia, cuando la reina Catalina, a pesar de no ser católica, de ser ortodoxa, se dio cuenta: estos europeos, estos gobiernos europeos seculares controlados por las organizaciones masónicas, están mal de la cabeza, han expulsado a las mentes más brillantes de Europa, así que se las trajo a Rusia para crear una verdadera revolución cultural en Rusia, ¿no? Pero una de las formas como se utilizó para minar esto, el papel de la Compañía de Jesús, como hoy en día se utiliza, por ejemplo, para minar a otras organizaciones católicas que hoy en día dan la cara y están ocupando el papel que los jesuitas ocuparon en el pasado, de ser, digamos, las tropas de refresco, como le gustaba decir a Fray Alonso Rodríguez, ese gran maestro espiritual jesuita, en su ejercicio de perfección y virtudes cristianas, que los jesuitas eran la tropa de refresco. Ahora hay otras, hay movimientos eclesiales, nuevas organizaciones, y también sobre ellos comienzan a producirse chistes o bromas sobre Jesucristo, sobre los apóstoles, sobre los discípulos, sobre la Virgen María. Nunca, nunca presto oídos a esas bromas o esos chistes. Y, peor aún, veo que muchas veces hermanos o hermanas católicos creen que una manera de ser católico es hacer bromas sobre cuestiones religiosas, ¿no? Yo entiendo que hay cosas que pueden ser graciosas, como son juegos de palabras que en última instancia son inocuos, ¿no? O sea, recuerdo la vez que un amigo me contó que una persona llamó al cielo, ¿no?, y preguntó: aló, por favor, con la Santísima Trinidad, y que la telefonista del cielo le contestó: lo siento, está en reunión, ¿no? Bueno, me pareció una broma simpática, porque de alguna manera afirmaba, de una manera cómica, con una clásica respuesta de oficina, el misterio de la Trinidad, que está en constante reunión, porque está en una unidad teológica indescriptible para la fe, ¿no? Pero hasta ahí llego, es decir, esos juegos de palabras inocentes que claramente afirman las virtudes de nuestra fe, hasta ahí llego. Pero chistes que hagan mofa de la vida consagrada, de los sacerdotes, de las religiosas, del Papa, mucho menos de Jesucristo, de la Virgen María, de San Pedro, que siempre, como el que tiene las llaves de la Iglesia, es el que más frecuentemente se utiliza para chistes, no va conmigo, y no creo que debería ir con ningún católico. Nada que haga que nuestros valores de fe sean motivos de ridiculización, a los cuales se les quite reverencia, a los cuales se les quite valor, me parece a mí que son justificables, no son justificables bajo ningún punto de vista, y yo creo que nosotros nos volvemos en topos zapadores de nuestra propia iglesia, socavadores de nuestra propia iglesia, cuando damos cabida a ese tipo de cosas, por más cómicas que sean, porque yo reconozco que hay chistes anticatólicos que personas que conozco que son anticatólicas y que precisamente me quieren provocar, me las cuentan, ¿no? Y me dan cuenta antes de yo darme cuenta por dónde va, porque cuando el chiste es largo y comienza a utilizar a figuras de la iglesia, ¿no? Les digo, oye, no me interesa escuchar, no me da risa, no lo que me vayas a contar no me da risa, y lo corto, ¿no? Pero si es un chiste rápido, que no me da tiempo ni siquiera reaccionar, reconozco que muchos son ingeniosos y que tienen mucho humor. Pero justamente en ese humor es donde yo veo el veneno mayor para daño de nuestra iglesia. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, yo creo que es importante que nosotros veamos siempre manteniendo el auténtico sentido del humor. Mantengamos siempre un respeto y una reverencia por las cosas sagradas y que seamos tajantes cuando alguien convierte en un motivo de broma o de chanza o de burla o de ridiculización las cosas que forman parte de lo esencial que nosotros creemos, las cosas sagradas, ¿no? Hay personas que se ofenden si es que uno cuenta no un chiste así en el aire, sino se le dice, oye, un día estaba tu madre haciendo tal y cual cosa y de ahí yo comienzo un chiste grosero. Eso no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que soportar que hablen así de la iglesia que es nuestra madre? Es decir, no están hablando de una cuestión abstracta, aislada, que no tiene nada que ver conmigo. Están hablando de mi madre, ¿no? Están hablando de aquella que me dio a luz a la fe, como mi madre terrenal me dio a luz a esta vida. Y en consecuencia, nuestra actitud no puede ser una actitud humorística, condescendiente y mucho menos cobarde y avergonzada diciendo, bueno, me van a decir que soy un exagerado, que soy un mojigato si salgo al encuentro de ese chiste. No, personalmente, les comparto mi experiencia, yo soy rotundo con eso y si alguien se ofende porque lo corté en un chiste, y lo hago de manera caritativa, no digo que hay que ser ni grosero, ni violento, ni nada, pero sí rotundo. Oye, no me interesa tu chiste. No, si es un chiste contra la iglesia, no me interesa. No, es que todavía no he terminado. No, es que si es un chiste contra la iglesia, no me interesa. No espero que termines, ¿no? La mayoría de las personas comprenden. Algunos se ofenden. ¿Qué se ofendan, pues? Mi intención no es ofenderlos, ¿no? Pero si es que el precio de que ellos entiendan que nuestros oídos no están para escuchar cosas que atacan a la iglesia, pues que se ofendan, es problema de ellos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Nuestra iglesia, pues, no es motivo de broma. Nuestra fe no es motivo de broma. Y no es casualidad que una organización que se declara atea pida precisamente en tono de broma y con el premio de un libro de baja estofa que las personas graben videos diciendo que reniegan del Espíritu Santo. Y ver personas que sonriendo, que riéndose, como quien hace un chiste, como quien hace una broma, reniega del Espíritu Santo, están induciendo a personas a realizar un acto sacrílego y a realizar un acto de apostasía como si fuera una broma, por el camino de la broma. No pudieron convencernos persiguiendo a la iglesia, no pudieron convencernos persiguiendo ideológicamente a la iglesia, después de perseguirla físicamente, no pudieron convencernos tratando de arguir ideológicamente desde el racionalismo. No, ahora es la irracionalidad la que se usa como argumento, pero finalmente es la única y misma estrategia del enemigo de Dios que quiere alejar a las personas de la fe, que de nuestra parte no encuentre colaboración. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.